noche, ponete cómodo porque hoy vamos a meternos de lleno en el punk platense de los 80s. Ah, oh, sí, esos años. Y para ser más precisos, vamos a hablar de Los Baraja, una banda que, digamos, no se andaba con vueltas a la hora de romper con todo. Rompieron con todo, sí. Imagínate, en plena dictadura, con toda esa música comercial sonando por todos lados. Sí, sí. Y de golpe aparecen estos pibes con guitarras distorsionadas y pelos parados, desafiando todo. Un cachetazo a la monotonía, ¿no? Tal cual. Un golazo contra la monotonía. Exactamente. Para este deep dive nos vamos a basar en un artículo del 2024 que se llama Los Baraja, los primeros punk de La Plata, que nos cuenta la historia de esta banda que, a pesar de todo, se las arregló para dejar su huella. Interesante, sí. Me acuerdo de haber leído algo sobre ellos. ¿Te acordás? Sí, sí, algo. Bueno, prepárate porque acá vamos a desmenuzar todo. Dale, dale. Y todo arranca, como muchas historias del rock, en una disquería. ¿En serio? Sí, en Hell. Una disquería que era como la meca para los rockeros de La Plata. Ah, Hell, sí, un lugar mítico. Ahí se cruzaban Claudio Apas y Marcelo Montolivo, los fundadores de Los Baraja. Imagínate, vinidos por todos lados, charlas sobre música, humo de cigarrillo, un caldo de cultivo perfecto para la revolución punk. Totalmente. ¿Vos te imaginas eso? Ah, sí, me lo imagino. Eran los tiempos del rock progresivo con bandas como Yes, Genesis. Ah, las épocas de los vinilos. Exacto, esas composiciones larguísimas, complejas. Sí, sí. Y de repente, llegan los Sex Pistols con Nevermind the Bollocks. Una bomba. Una bomba, sí. Energía cruda, letras directas, un cambio radical. Imagínate el impacto que habrá tenido. Pasar de solos de guitarra de 10 minutos a canciones que duraban 2 y medio. Y encima en inglés. Claro, una locura para la época. Pero bueno, ahí estuvo la magia. Esa mezcla de rebeldía, la bronca por la situación del país y la influencia de bandas como Los Pistos, explotó todo en Hell. En Hell. Sí. Y de ahí nacieron Los Baraja. Interesante. No sabía que había sido así. No. Bueno, ahora ya sabré. Sí, sí. Lo que me llama la atención es que al principio costaba encontrar músicos que quisieran subirse ese tren. El punk era algo nuevo, raro. Casi extraterrestre para muchos. Imagínate, acá en Argentina. Sí, obvio. No era música para todos los oídos. Claro, claro. Pero finalmente encontraron a su baterista, Ricardo Massey. ¿Ricardo Massey? Sí, un tipo que venía del palo del rock progresivo. ¿En serio? Sí, lo cual también es un dato interesante, ¿no? Porque demuestra que la música no tiene fronteras. Es verdad, es verdad. Y el nombre de la banda, ¿no? Que te cuento. Parece que fue una ocurrencia al azar de un compañero de trabajo de Montolivo. Ah, sí. Sí, le dijo, pónganle Los Baraja. Y así quedó, sin más. ¡Qué locura! Puro reflejo de la espontaneidad del punk, ¿no te parece? Totalmente. Sin pensar mucho, sin vueltas. Sí, sí. Y ni hablar de su debut en el Club La Protectora en el 81. Imagínate la escena. Un lugar elegante, gente bien vestida. Y aparecen estos pibes con sus camperas de cuero, pelos parados, haciendo un ruido infernal. Un escándalo. Un escándalo. Sí, sí. ¿Te imaginas la cara de la gente? No me lo quiero ni imaginar. Y para rematarla, Claudio, el cantante, agarra un disco de Julio Iglesias y lo hace añicos en el escenario. De Julio Iglesias. De Julio Iglesias. Una imagen que habla por sí sola, ¿no? Un símbolo de la ruptura con todo establecido. Fuerte. Fuerte, sí. Sí. Y pensar que todo esto pasaba bajo la sombra de la dictadura, ¿no? Sí, qué época. Un contexto que hacía aún más potente su mensaje de rebeldía. Era como si Los Baraja estuvieran gritando lo que muchos sentían, pero no se animaban a decir. Totalmente. Eran la voz de los que no tenían voz. Exacto. Y musicalmente iban evolucionando. Empezaron con un sonido más cercano a los Sex Pistols, pero después. Después. Después. Bueno, eso vamos a ver en la segunda parte de este deep dive. Ah, bueno, me dejaste con la intriga. Tranquilo, ya volvemos. Te quedé con la intriga, ¿no? No te dejan ser bon cuando empiezas a crecer. Te ponen un dios, te mandan a la iglesia. No te dejan. quedé con la intriga, ¿no? Ya. Yeah. Con lo de la evolución musical de los Baraja. Sí, la cosa se puso más intensa después. Más intensa. Sí, la influencia de Ted Kennedy, ¿te acuerdas? Ah, sí, Ted Kennedy. ¿Cómo olvidarlos? Sobre todo su disco. Fresh Fruit for Rotten Vegetables, un clásico. Un discazo. Los tempos se aceleraron, las canciones se volvieron más cortas, más directas. Pura energía. Pura energía, sí señor. Y hablando de cambios, la banda tuvo varias formaciones, ¿no? Sí, es verdad. Hubo idas y vueltas. Ricardo Massey, el baterista, ajá, terminó yéndose. Massey se fue. ¿Por qué? Parece que no le cerraba mucho el estilo tan rígido del punk. Ah, entiendo. Y ahí es donde aparece Diego Balisa, que, ojo al dato, había ido a verlos en su primer show. ¿En serio? ¿Qué historia? Del público a la batería, imagínate. Increíble. Y también se sumó Burson Veneno, que después sería conocido como Basura. Basura, qué apodo. Bastante duro, ¿no? Sí, un poco fuerte. Pero reflejaba cómo la sociedad veía a los punks en esa época. Claro, eran los marginados, los diferentes. De basura los que nadie entendía. Pero ellos, lejos de achicarse, lo tomaron como una insignia. Es verdad, lo usaron a su favor. Y hablando de figuras importantes, no podemos olvidarnos de Poca Vida, el cantante. Un personaje clave en la historia de los Baraja. Poca Vida, sí. Un tipo con una presencia increíble. Con su vozarrón potente y su presencia escénica intensa, le dio una nueva dimensión a la banda. Totalmente. Poca Vida era un animal de escenario. Su llegada marcó un antes y un después en el sonido de los Baraja. Ya no eran solo punk. Incorporaron influencias del glam rock, de The Damned. Una mezcla explosiva. Una mezcla explosiva, sí. Y lo que es aún más increíble, lograron aparecer en televisión. ¿En televisión? No me digas. Sí, en música total, nada menos. Imposible. ¿En esa época? Algo impensado para una banda punk en esos años. Totalmente. En medio de problemas, con cantantes melódicos, de repente aparecen los Baraja con su ruido y su furia. Un verdadero golpe de efecto. Me imagino el revuelo que habrán armado. Pero a pesar de todo el ruido que hicieron, los Baraja no grabaron mucho en estudio. De hecho, solo se conocen dos canciones grabadas profesionalmente. Dos canciones nada más. Sí, producidas por el mismísimo Julio Presas. Un tesoro para los fans. Dos joyas, entonces. Dos joyas que capturan a la perfección la energía cruda de la banda. Lamentablemente, los Baraja se separaron en el 84. En el 84. ¿Y por qué se separaron? Bueno, las razones, ya sabes, las típicas de una banda. Agotamiento, falta de oportunidades, roces internos. Desde siempre. Pero su último show en Cemento en el 88 fue épico. Quedó registrado en el documental Héroes del 88 y es un testimonio de la fuerza que tenían en vivo. Un final a toda orquesta. Un final a toda orquesta para una banda que dejó una huella imborrable en la escena punk argentina. Sin duda. Y bueno, llegamos a la última parte de este viaje alucinante por el mundo de los Baraja. Sí, una banda que a pesar de su corta vida, dejó una marca en la escena del punk rock argentino. Una marca que todavía se siente. Totalmente. Y lo que más me llama la atención es que a pesar de su sonido crudo y directo, su música tenía una complejidad que la hacía única. Sí, no era el típico punk de tres acordes, digamos. Exacto. Había una búsqueda musical, una mezcla de influencias. Ahí estaba a la mano de Montolivo, el guitarrista. Sí, un tipo con un gusto musical muy amplio. No se quedaba solo con el punk. Incorporaba elementos de otras músicas. Del glam rock, del post-punk. Y eso se nota en las canciones. Tienen una riqueza musical que va más allá del punk. Totalmente. Y ni hablar de las letras. ¡Ah! Las letras. Directas, crudas, pero con una poesía urbana que te atrapaba. Hablaban de la realidad social, de la bronca, de la frustración. Pero también de la esperanza. De las ganas de cambiar las cosas. Reflejaban el sentir de toda una generación. Una generación que creció bajo la dictadura. Con pocas posibilidades. Pero con muchas ganas de gritar. Y los Baraja les dieron voz a esos gritos. Exacto. Y hablando de gritos, no podemos olvidarnos de Poca Vida. El cantante. Un frontman con todas las letras. Su vozarrón. Su presencia escénica, imposible no quedar hipnotizado. Transmitía una energía increíble. Una mezcla de rabia y poesía. Que te dejaba sin aliento. Sin duda, Poca Vida fue clave en el éxito de los Baraja. Y su legado sigue vivo. Muchos lo consideran uno de los mejores frontmen del punk argentino. Yo creo que sí. Y lo que es más importante, su actitud, su compromiso con la música siguen inspirando a las nuevas generaciones. Totalmente. La historia de los Baraja nos deja una enseñanza importante. ¿Cuál? Que no importa si no tienes los mejores equipos, los mejores estudios. Lo que importa es otra cosa. La pasión, la convicción, las ganas de hacer las cosas. Los Baraja son la prueba de eso. Con poco, pero con mucho corazón, se puede hacer mucho ruido. Y vaya si hicieron ruido, un ruido que todavía se escucha. Un ruido que nos recuerda que la música puede ser una herramienta de cambio. De expresión, de libertad. Y que el espíritu punk sigue vivo. En el corazón de muchos. Bueno, hasta acá llegamos con este viaje alucinante al mundo de los Baraja. Un viaje pasado. Esperamos que les haya gustado. Y que les haya dado ganas de escuchar su música. Vale la pena descubrirla. Recuerden que este informe fue para Berisso Digital Radio. Una radio que le da espacio a la historia del rock nacional. Nos vemos en la próxima inmersión. Aguante el punk rock.